Lo grabo un poquito y escúchalo. Ya está. Pues de repente estás grabando y te tiramos otro rato No, y ya está seguro. mejor. Sí. Lord. Ahora sí. Perdón. ¿Sentarme? Préstame la lonchera. Prende la luz. Entonces. Voy a poner ahí porque mi mano roza mucho. Lo pongo más adentro. Thank you. el umbral.